noticia se ha producido. El misterioso asesino y su cuchillo hicieron un trabajo impecable, muy elegante. El crimen fue sin duda magistral, el autor genial. Es algo más que dos idiotas que matan, o que mueren. Todo aficionado exigirá un buen diseño. Todo buen artista deberá cuidar su estilo. Tenéis la pregunta. Me sabia. Si estàs en calla, ten l'arena. I els canons no paren la marxa. Però on te tindràs la certesa? I quizá si este pas no l'haurà. Cuando mires al pasar, si estás perdido en la penumbra. falsa sempre. Me salta, si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza, pronto te darás cuenta de todo, de Pues sí, sean todos ustedes bienvenidos a una edición especial del Club de Amigos del Crimen en nuestro horario habitual, pero en un día nada habitual, porque hoy, para quien nos escucha en directo, jueves día 29 de mayo, hay huelga general y a vaga general a Valencia, y Radio Clara se suma lógicamente a esta huelga y estamos dando cobertura a todo cuanto está ocurriendo tanto en las calles como en los puntos calientes donde nuestros informadores particulares entran por teléfono. Así que no más podemos decirles que durante las dos horas del programa estaremos escuchando música directamente relacionada de una forma más o menos tangencial o totalmente directa con lo ocurrido en La Dana. Y dejaremos el teléfono abierto para quien quiera contarnos cosas. Y esto puede ser, pues sencillamente, qué es lo que está ocurriendo desde los puntos más importantes de del recorrido de la manifestación. O incluso cualquier otro tipo de comentario o información al respecto de cuanto llevamos vivido desde aquel fatídico 29 de octubre. En fin, que los teléfonos están abiertos para cuanto la gente nos quiera contar. En el 96-391-5721, recuerden que este que les habla, este programa, pues no tenemos WhatsApp, así que si tienen que ponerse en contacto con nosotros, tendrá que ser a través de los medios tradicionales, el teléfono clásico de toda la vida, el 96-391-5721. Y en ausencia de comunicación telefónica, escucharemos pues recortes de audio que hemos querido rescatar y canciones, como decíamos, directamente relacionadas con el día de hoy, con la vaga general, con la huelga general de hoy 29 de mayo. Mientras los cañones avanzan. Esta programación especial de Radio Clara y también del Club de Amigos del Crimen. Y como si de una sesión normal del Club Amigos del Crimen que se fuera, hemos empezado con el tema Lodo, que se tradujo al valenciano como Veus per Valencia, en el que Xoel López se hace acompañar de un montón de voces directamente relacionadas con la escena musical valenciana, y lo que estamos escuchando de fondo, para aplastar la canción, hemos escuchado el Veus per Valencia, y lo que está sonando de fondo es la canción original, el Lodo, tal y como Xoel la bautizó para incluirla en su disco Sueños y Pan. Así que ahí queda el teléfono, 96-391-5721. Para cuanto ustedes deseen. Y entre llamada y llamada, música seleccionada por el Club de Amigos del Crimen. Tan lejano, pero ser el fin de toda esta mierda. Parece que estoy yendo más despacio, que no tengo papel en esta función. Me he acostumbrado a ver las luces de emergencia cada vez que salgo de mi habitación. Y todo es tan extraño, siento tan lejano. Acostumbrado a las luces de emergencia cada vez que salgo de mi habitación. La canción se llama Luces de Emergencia y es una canción de la banda Tenda, incluida en su disco Patrick, el último de su trayectoria. Un discazo, por cierto. Estamos dando cobertura especial a la huelga general de hoy, jueves 29 de mayo, convocada por los sindicatos CNT, CGT, COS e Intersindical Valencia. Precisamente nuestro compañero Toño de la CNT nos manda un audio que compartimos con todos ustedes. Buenas tardes, estamos en la séptima manifestación solicitando la dimisión de Mazón. La verdad estamos viviendo un ambiente que nos recuerda a las primeras manifestaciones de Mazón Dimisión. La zona está totalmente colapsada. Llevamos aquí desde antes de las 7 sin poder movernos desde la plaza del Ayuntamiento. La cabecera ya no sabemos ni dónde está, ni se ve, y esto está lleno de gente. Vuelve a ser una muestra más del éxito de la huelga convocada hoy por los cuatro sindicatos combativos. Sí que nos llama la atención que hemos visto que, a pesar de no ver en todo el día a ningún partido político, ahora mismo los partidos políticos se han puesto prácticamente en la cabecera de la manifestación. Es decir, en todo el día no han aparecido, pero ahora rápidamente se han movilizado para ponerse en la cabecera de la marcha. Por el ambiente es tranquilo. Sí que destacar que para poder acceder a la plaza del Ayuntamiento ha habido unos cordones policiales donde han intentado cerrar la plaza y registrar a todas las personas. Incluso han hecho un pequeño cordón donde han bloqueado a los grupos más numerosos de personas que se acercaban a la manifestación. Ha habido identificaciones. Esperemos que no vengan multas dentro de unas semanas o unos meses, pero actualmente lo que se vive aquí en la zona es un movimiento combativo, desbordado de personas pidiendo la dimisión de Mazón, del Consell y de los responsables de las empresas, de la patronal, y a ver si en breve ya podemos empezar a movernos, porque ya os digo que seguimos aquí parados en la plaza del Ayuntamiento de la gran cantidad de personas y la afluencia que está teniendo esta manifestación. Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística. Yo estoy segura que si hay algún lugar que pueda ser la Florida de Europa, ese es la Costa Blanca. 220 i moltes raons, noms i cognoms. Qui s'ho embutxaca, quantes vides valen els seus sous. Unitats d'emergència, dics de contenció. Era la voz, el mensaje de Toño, compañero de la CNT, directamente ubicado en el centro caliente de la convocatoria para la manifestación del 29 de mayo, hoy huelga general en Valencia. Programación especial de Radio Clara, el club de amigos del crimen. Accionistes s'han colat, el poble salva el poble, però se'ns han infiltrat. L'avantatge d'estar sempre a baix és que sabem organitzar-nos amb els peus enfangats. No estic happy, estic cansat de tot. Se'ls ha acabat el joc. Mazón dimissió no, Mazón a presó. Sociologia animal del fang naixin forts. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Estic tota desfeta, desfeta amb pena i ràbia per totes les que eren i les que n'és som ara, pels meus pobles sobrers que no coneixen la treva i amb el cor encès en flama continuem lluitant la guerra. Vingueren les guaies llistos, carregats de fecs, milers de voluntàries sense por a refer els corets. Nosaltres que més com mistos inundem els carrers fins que no paguen totes, tranquils que no pararem. Ei, espera un momentet, per molt que ens assenyalen amb els seus relatets, portem abandonades infinitat de temps i sabeu què? Hem après a cuidar-nos, prepareu-vos, que sabem fer-ho bé. Yeah. Hay una nube de niebla que nos envuelve, una capa de fuego en el cielo que no se ve, un ruido de fondo constante que no se oye y un olor a putrefacto en cada web, en cada pp. Tú también sientes esa trampa dentellada que te aplasta las entrañas y te taladra la sien. Bienvenidas al progreso de este sistema suicida, donde valen más las ventas que la vida de su gente. Te ten cuidado, estate alerta, cazadores furtivos han declarado la ley de la selva. Tras cada pantalla ríen llenas, fondos buitres especulan con nuestro nido, cueva o madriguera. La ciudad una ratonera diseñada por serpientes y por águilas que te mienten y te engañan, que te dan gato por liebre y entretienen con falacias, mientras el rey de la selva limpia sus patas con tus lágrimas. Tot fugir. televisando esta conferencia a las 18:40 del 29 de octubre. Y me interrumpe mi pareja y me dice que su hermana dice que subamos arriba. Y subimos a la terraza. Estamos a unos 50 metros del barranco del Pollo. Y se está desbordando. Y no ha llovido en Paiporta. Y nadie ha avisado. Como está saliendo el agua y yo tengo el coche aparcado fuera, al lado de la estación de metro, pues tomó una decisión que probablemente mucha gente tomó, que es cogemos el mando del garaje de mi pareja, mis llaves del coche, y vamos a salir a cambiar el coche de sitio. Así que bajamos las 6 plantas, pero cuando ya bajamos hay toda una lámina de agua de aproximadamente un palmo que cubre toda la plaza. Y hombre, eso es raro en tan poco tiempo. Luego, cuando dudamos, nos viene bien que el entorno nos incline hacia un lado o hacia otro. Y había varios vecinos abajo que convinieron que no parecía una buena idea que saliéramos a cambiar el coche de sitio. Así que, entre nuestra propia intuición, los consejos de los vecinos, pues tomamos la idea de la decisión de no cambiar el coche de sitio. Evidentemente, ni mi coche, el coche lo encontré a 4 días después, a 1 kilómetro de distancia donde lo había aparcado, pero eso es lo de menos. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Se llevó por delante una nave industrial que estaba enfrente de nuestro edificio. En el edificio donde estábamos nosotros, gracias a Dios, pues el que lo construyó era el padre de mi pareja. Se ve que para sus hijas decidió hacer el edificio bien hecho. Pero se llevó no la puerta del portal, la puerta del portal, todo el muro de la fachada, la pared con el local de al lado. Todo el local de al lado, por cierto, una librería, la Moixeranga. Yo tuve miedo por la estructura del edificio. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer, estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Al tercer amanecer, en el que no había nadie, en el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios. Cogí, pues lo que coge un escritor cuando se va como en mitad de una zona devastada, el ordenador donde escribo la novela, mis notas de la tercera novela de César, mi pareja lo mismo, que también escribe, pues su ordenador, un poco de ropa, y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina, viendo gente que, como había una manguera, habían hecho cola con cubos de agua para coger agua, cadáveres que todavía no habían podido retirar, coches volcados, todos los edificios, todos destrozados, hasta llegar andando a Valencia, donde tengo un piso. No se pueden imaginar lo que está pasando esa gente. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en todas esas poblaciones: Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar. porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta. La gota fría. La gota fría más devastadora del siglo en España ha golpeado la comunidad valenciana con una fuerza sin precedentes. Es escalofriante, o sea, terror. Nombres como Paiporta, Alfafar o Chiva ya son familiares para una gran parte de nosotros. Y las imágenes de poblaciones enteras cubiertas de fango han dado la vuelta al mundo. Pero, ¿cómo se pudo llegar a esta situación? ¿Qué es lo que falló si las predicciones meteorológicas señalaban desde hacía días que se acercaba una dana? La mañana del martes ya empezaba con una alerta roja de la AEMET para varias zonas de Valencia. Es el nivel de alerta máximo e implica riesgo meteorológico extremo. Durante las primeras horas del día, el nivel de alerta se fue extendiendo rápidamente a más zonas del litoral sur de Valencia. Muy pronto, la situación alcanzó un punto crítico. Varios barrancos ya se habían desbordado y una crecida en el río Magro inundaba poblaciones como Utiel, como se puede ver en estas imágenes tomadas a las 12 de la mañana. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana. Pero la alarma oficial no llegó a los teléfonos de los vecinos hasta casi 8 horas después, cuando ya era demasiado tarde. Las redes se llenaron de imágenes desoladoras, como la de esta residencia de mayores con el agua por las rodillas. Esa misma tarde, la periodista de Levante, Teresa Domínguez, ya publicaba las primeras informaciones sobre desaparecidos. Os tengo que decir que podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida, que ya se han hallado. Esto es el barranco de Torrente. El barranco de Torrente. Esto es exagerado. Chicas, asomaros. Asomaros del berro. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! ¡Ay, Dios mío! Hoy estoy debajo, aunque me cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. Vuelo como el ave libre, con el pico encorvado. Recojo las obras que me han quedado. Sueño como un Al día siguiente la escena era muy similar en varias poblaciones al sur de la capital valenciana. La peor parte se la llevaron las zonas propensas a las inundaciones, como Paiporta o Paterna, que se encuentran en antiguos cauces del río Turia. La situación era parecida a la de una guerra. Mientras tanto, en Madrid, el Congreso guardaba un minuto de silencio con un mal augurio que Feijóo resumía a la prensa con estas palabras. Es una dana mortal, esto está ya confirmado, y me temo que las informaciones que vayamos conociendo sean malas. La ayuda comenzaba a llegar con cuentagotas y las fuerzas de seguridad se centraban en la búsqueda de desaparecidos, pero aún quedaba mucho trabajo por delante. El jueves siguen llegando las noticias trágicas. En este garaje de la localidad de La Torre, los efectivos de rescate encuentran a 8 personas muertas. Miles de personas quedaron atrapadas en sótanos, parkings y plantas bajas. Algunos no pudieron escapar. Quiero agradecer muy especialmente la presencia y la atención del presidente. Querido presidente, gracias por venir tan pronto. Esta colaboración y esta coordinación son fundamentales, son necesarias, vamos a seguir con ellas. Esta vecina de Paiporta cuenta cómo es la situación 2 días después de las inundaciones. Y que estamos desesperados porque aquí no hay agua en nada, en ninguna zona del pueblo, y luz tenemos en muy poquitas manzanas. Hemos entrado a Mercadona, hemos entrado a Consum, hemos entrado donde hemos podido, porque esto es para sobrevivir. Ella es la patria que estime. Ella es la patria que estime. Davant la qual sóc humil. Mai no vaig abandonar-la. Mai no vaig abandonar-la. M'obligaren a partir. Amics, que té el desert, que s'ha merat de perfums, fet l'almesc pel camí del zèfir. O és que algú ha dit el nom de València? Amics, atureu-vos amb mi, parlar d'ella em du la frescor de l'aigua a les entrades ardents. Atureu-vos de gust i assecieu-vos la set. La pluja ha de vindre a regar la rosafa i el pont. És la meua terra i allà és en un ocellet. Vaig emplomar les ales i vaig tindre el meu niu. I inici de vida dolça és en fadrí primerenc. Ah, és en fadrí primerenc. Ella és la pàtria que estime. Ella és la pàtria que estime. Davant la qual sóc humil. Mai no vaig abandonar-la, mai no vaig abandonar-la. M'obligaran a partir, m'obligaran a partir. Mientras la clase política no se pone de acuerdo en cómo gestionar la situación, que sigue siendo crítica, voluntarios de todos los puntos de España se ponen de acuerdo y acuden en masa a ayudar. En municipios como Chiva, el agua potable todavía llega en camiones cisterna. Imagínate, esta es la segunda dana que pasó. No, de momento no tenemos agua. No tenemos agua, seguimos esperando para coger agua, para lavarnos por lo menos. El apoyo de los voluntarios se hace masivo y nos deja una imagen icónica, la de la Ciudad de las Artes colapsada de gente haciendo cola para ir a las localidades afectadas. Yo soy de Seativa, entonces lo que es el tema de movilidad y acceso lo tengo un poco limitado. Entonces, si ofrecen ayudas y me ofrecen el transporte para ir, pues es imposible decir que no. La alcaldesa de Chiva se emociona viendo la cantidad de voluntarios que llegan a su pueblo. Tristeza, que lógicamente nos hemos quedado sin pueblo, ¿vale? Pero por otra parte ves con alegría la respuesta que estamos teniendo por parte de todo el mundo. Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. La indignación por la situación y el cansancio generalizado de los vecinos se hace notar con la visita del rey, el presidente del gobierno y el presidente autonómico a la localidad de Paiporta. Una de las vecinas de esta localidad se derrumbó ante la reina Leticia. La comitiva terminó saliendo apresuradamente del pueblo y sus siguientes visitas fueron canceladas. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la sociedad española que el Gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. Extraño, hoy me ha desarmado en el fondo del desván. Una carta vieja no decía nada que nunca te escribí. Recuerdo aquellas noches mordiéndonos con rabia, queriéndote a morir. Día me dijiste algo muy extraño, no supe qué decir. Regálame tus huesos, olvídate de mí. No te los di. amargo hoy me ha despertado. Nunca soñaba sobre ti. Tengo la certeza de que en mi cabeza pesa mucho más. Desde que llegaste, todo han sido charcos en un mundo de cristal. Un día me dijiste algo muy extraño, no supe reaccionar. Regálame tus huesos, olvídate de mí. Hazme a mano un ramo con ellos, decóralo con flores o tallos de jazmín. No te los di. La imagen del día fue esta, la del parking del centro comercial Bonaire, sobre el que se difundieron todo tipo de bulos que decían que su interior albergaba centenares de cadáveres. No han aparecido víctimas mortales. Mis diferencias con el presidente del gobierno son evidentes y no se han acortado estos días. Pero es tiempo de ocuparnos únicamente de la reparación de lo que aún se puede reparar. Hemos aprobado, como ya anuncié desde el primer día, la declaración en términos coloquiales, que es como se conoce por parte de la ciudadanía, de zona catastrófica, y el primer real decreto ley. Esa declaración de zona catastrófica es la que nos habilita desde el punto de vista normativo a poder desplegar todas las acciones con rango de ley o de órdenes por parte del Consejo de Ministros y de Ministras. 10 días después de la catástrofe natural del siglo en España, la situación sigue siendo desoladora. Casi 200 personas han muerto, según el periódico Levante. Y de momento se cuentan 93 personas que siguen desaparecidas. Aquí se ha dicho mucho, ya ha habido mucho el discurso de que solo el pueblo salva al pueblo, y es así, porque es muy bonito, y ha sido así, el pueblo ha salvado al pueblo, pero el pueblo ha salvado al pueblo porque no nos ha quedado de otra, ¿sabes? O sea, no hay por qué romantizarlo. El pueblo ha salvado al pueblo porque nosotros hemos sido abandonados. Que manden gente, que no seamos el culo del mundo. Aquí hay que estar el ejército y no 5.000. Deben de estar 20.000 desde el día 1. Políticos no han actuado frente al cambio climático y ahora estamos pagando las consecuencias de su inacción. Esto está como está gracias a toda la gente que ha venido aquí, toda la gente que nos está ayudando. Se han volcado, ha sido brutal, de verdad, entra ganas de llorar, de pensar, de ver toda la gente que ha venido y impresionante. Está ladrando, ¿no? Hace hoy justo 6 meses la Dana segaba la vida de 235 personas. La riada llegó a 78 municipios, la mayoría en torno a Valencia, Alfafar, Catarrocha, Picaña. Todos quedaron arrasados. Hoy un 30% de los comercios de esa zona siguen sin poder reabrir y 4.000 escolares todavía no han podido regresar a sus colegios. Miguel Francés, tú estás en Paiporta, que fue la zona cero aquel día. Sí, digamos que Paiporta fue el epicentro de la Dana, pero como bien has dicho, hubo muchísimas más poblaciones afectadas. Gran parte de ellas tienen en común este barranco del Pollo, que como veis ahora mismo, bueno, fue el que se desbordó y ahora mismo está en una fase de obras, de rehabilitación, ¿no? 6 meses después, esta mañana hemos podido hablar con los vecinos y nos han contado que la vuelta a la normalidad está siendo, a nivel emocional sobre todo, muy difícil, porque día tras día se enfrentan a las cicatrices de una tarde que seguro nunca van a olvidar. Como veis, hay locales que sí que han podido abrir, otros que están en obras y otros que ni siquiera se plantean ya hacerlo. La sensación compartida entre los vecinos es de tristeza porque dicen la huella en lo emocional y lo personal que dejó aquella tarde fue muy grande. Medio año después de la Dana, Felipe y Constanza siguen en una vivienda social en Picaña a la espera de una demolición parcial de su casa junto al barranco del Pollo. Para poder limpiar, para que entre el arquitecto y valore los daños de la vivienda. En el Parque Alcosa, una de las zonas más afectadas de Alfafar, hay rehabilitaciones en marcha. Mercedes ha tenido que hacerla con sus ahorros. La Dana le pilló sin seguro y las ayudas solo cubren un 25% del coste. Vamos arreglando las cosas, pero es mucho tiempo ya. Y mi casa sigue desastrada. Luisa, de 77 años, lleva 182 días subiendo la compra por estas escaleras. El suyo es uno de los 2.500 ascensores que siguen dañados. Siempre hay alguna alma caritativa que a lo mejor entra o baja. Venga, señora, yo se lo subo, pero si no... Y María, de 86, ha podido moverse de casa hace solo unas semanas gracias a esta silla oruga. Cruz Roja lleva 2.000 movilizaciones como la suya. Que llevo 6 meses sin salir, nada más que 3 veces que me han sacado la Cruz Roja. En Paiporta aún encontramos empresas por limpiar. En estas solo han cobrado un 20% de las ayudas. No solo es vaciar barro, es la luz, que no hay, agua, las cañerías. Un 10% de las 2.400 empresas afectadas y un 30% de los comercios no han reabierto. Se estima que uno de cada 10 cerrará para siempre. Toda la zona cero es una obra y el Barranco del Pollo una gran cicatriz. En 2026 recuperará su aspecto original, pero seguirá pendiente un nuevo encauzamiento. Germinar la flor dels tarongers que ja no està en la casa dels meus pares que van lluitar perquè tot anara bé. Perquè tot anara bé. Absurds per a continuar i una intuïció que va cridar dins ben fort que tot anirà bé. Serà casualitat, tal volta ser el destí. Cridem per a sentir-nos vius. Cada moment viscut ens ha portat ací. Serà casualitat, tal volta ser el destí. Cridem per a sentir-nos vius. Que tot anirà. desde aquel lugar que conocí, el rugir de la distancia, el rumor del fin, el silencio que nos apagó, mendiga en mí, el rugir de la distancia, el rumor del fin. Tierra dormida al anochecer, a veces despierta, ahogada de sed, y el viento en este abismo se la lleva con él. Roza con la orilla al caer, con la furia de un tornado, aunque nadie lo ha visto pasar, recogiendo mis restos, llevándolos al mar. Fuimos luces doradas, retándonos al sol, reflejos salvajes que el tiempo quebró, y esta sol. De aquel lugar que conocí, no hay rastro de la distancia, no hay rastro del fin. 7 meses después de la tragedia, Carlos Mazón ha llamado a las asociaciones mayoritarias de las víctimas de la Dana. El presidente de la Generalitat les ha pedido una reunión. Las tres agrupaciones ponen una condición: que no las excluyan de la comisión de investigación de las Cortes. Un veto que la Generalitat niega, Sergi Moyano. Sí, el presidente Carlos Mazón se ha comprometido a que las víctimas de la Dana sean escuchadas en las Corts Valencianes, aunque de momento siguen excluidas del calendario de sesiones pactado por el Partido Popular y por Vox. 7 meses después de la riada, por primera vez el presidente de la Generalitat llama por teléfono a los representantes de las tres asociaciones mayoritarias. Ocurrió ayer a última hora de la tarde. Las víctimas aseguran que Mazón les reprochó que se hubiesen reunido con von der Leyen y con Sánchez antes que con él y que dijesen públicamente que nunca les había llamado. Mazón sostiene que en todo momento ha estado a disposición de las víctimas. Ellas le afean que era él quien tenía el deber de llamarlas. Reclaman que deje de mentir y que pida perdón a los familiares de las 228 víctimas mortales. La llamada a las asociaciones llegó a última hora de la tarde de ayer. como no podía ser de otro modo, fue en términos correctos, pero sí que hubo un toque de recriminación de por qué habíamos solicitado una reunión con el presidente del Gobierno y con Ursula von der Leyen y no con él. Explican que la reunión con Pedro Sánchez del pasado jueves se había estado gestionando con la delegada del Gobierno, pero que ellos no la solicitaron. Sí que pidieron una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el Congreso del PP Europeo en Valencia. Esta les recibió el 13 de mayo en Bruselas junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Un día después, se reunieron con Esteban González Pons, jefe de la delegación del PP español en el Parlamento Europeo. El balance es positivo. Pidió perdón a nivel personal. Empezó pidiéndoles disculpas. Tras la llamada de este viernes, las asociaciones dicen que se reunirán con Carlos Mazón cuando quiten el veto a su comparecencia en la comisión de investigación en las Corts. Un veto que desde el gobierno regional niegan. Que levanten el veto. Dicen que no estamos vetados, pero no aparecemos como comparecientes. Entonces, si no estamos en esa lista de comparecientes, es imposible comparecer. Durante esta semana, Carlos Mazón ha reiterado un ofrecimiento público. Las reuniones están siendo permanentes, muchas de ellas discretas, pero porque así lo piden las víctimas. Nos hemos dirigido a todas. Conforme vemos que se pone en marcha a lo mejor una nueva asociación o alguna nueva entidad, estamos a su entera disposición y nos ponemos en contacto con ellos. Un contacto que niegan desde las tres asociaciones mayoritarias. La primera vez que Mazón se reunió con familiares de víctimas fue casi 5 meses después de la dana. Nos han llamado para entrar, que si queríamos entrar, y claro que queríamos entrar. Una semana después, el 27 de marzo, se reunió con el presidente de SOS Desaparecidos sin la presencia de familiares. Esta asociación ya no representa a la mayoría de las víctimas. Hoy, 29 de mayo, los sindicatos CNT, CGT, COS, COS e Intersindical Valenciana han convocado una huelga general para exigir responsabilidades penales por la negligencia que puso fin en la vida de centenares de personas trabajadoras, reparación y justicia para las víctimas de la dana, unas condiciones laborales dignas, unos servicios públicos reforzados y que se respete el derecho a la vivienda. Esta huelga está siendo secundada por los comités locales de emergencia y reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano, exigiendo responsabilidades políticas y penales para Mazón y su consell. ¿Dónde estabais cuando la gente de los pueblos tuvimos que abrir coches para sacar cadáveres? ¿Dónde estabais cuando el pueblo tuvo que jugarse la vida para organizar las primeras acciones de emergencia? Chapoteando entre el barro y saltando barricadas de coches cuando no había luz, ni agua, ni teléfono, ni internet. ¿Dónde estabais cuando intentamos distribuir ayuda a miles de personas aisladas? La reconstrucción es urgente e imprescindible. Hay que sacar el barro de las plantas bajas, solucionar el acceso a las viviendas y ascensores. No podemos esperar años a reconstruir los colegios mientras los niños continúan en barracones. Y desde luego nada de esto se resolverá mientras continúen gobernando los responsables de la negligencia criminal del 29 de octubre. Por todo esto, estamos en huelga hoy, 29 de mayo. Thank you. que llegaron las alarmas, vidas muertas, gente pidiendo socorro, veías camiones pasar, veías furgonetas pasar, muebles, de todo. Yo los oía gritar, socorro, auxilio, que nos ahogamos dando puñetazos en el cristal. De repente dejé de escucharlos y yo me cogí las manos a la cabeza pensando que ya se habían ahogado. Yo me quito la bala encima, agua está aquí. Mira, tengo suerte, está la madera para la mano, sujetarlo bien. No sujetarlo bien, viene agua, sube fuerte, que agua no aguanto. Las autoridades de Catarroja no quieren nada. Nos han echado de un sitio a otro que echáramos la comida al barranco. Fue ella la que me dijo: no te puedes hacer una idea de lo que hay ahí fuera, Eva. Que yo tenía todo muy bien arreglado, y me había costado mucho de sacrificio poder tener una casa como yo la tenía. Todo lo tengo que tirar. Y ahora me he quedado sin ser res. Porque eso es una desgracia muy grande. Mucha gente se ha quedado arruinada del todo. Comercios en este pueblo no queda cap. Pero muchas gracias a la gente que ha venido de fuera. El pasado 29 de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana fue escenario de un desastre sin precedentes. Un temporal de lluvias extremas desbordó ríos y barrancos, sumergiendo en agua, barro y escombros a numerosos pueblos. La fuerza del agua arrastró vehículos, destrozó infraestructuras y dejó una trágica lista de fallecidos y desaparecidos, cuya cifra aún está por determinar. La magnitud de la tragedia activó un operativo de emergencia a nivel nacional, con la intervención de fuerzas de seguridad, equipos de rescate y finalmente del ejército, tras la declaración de zona catastrófica. Varias áreas fueron declaradas en emergencia sanitaria debido a la contaminación del agua y el barro, que hasta 10 días después seguían anegando las calles, repletas de bacterias y material en descomposición. En paralelo, miles de voluntarios llegaron para asistir en las labores de rescate y apoyo a los afectados. 8 días después de la catástrofe, nos desplazamos al lugar para colaborar en las tareas de limpieza, distribución de suministros y al mismo tiempo documentar la realidad de lo que se estaba viviendo. Este país l'han construït els nostres avantpassats, l'han moldejat el territori, construir-lo pam a pam sense que ningú es regalara res. Eixa és una senya històrica d'identitat del poble valencià. La nostra història és un ressò de les cançons que altres fantasmes ja cantaren amb consciència i valentia. No hi ha altra opció que ser llavor de l'esperança i que la flama el nostre cor dia a dia inspire vida. La nostra por no és la presó, és la inacció d'un poble amb por al vore com la dissidència és perseguida. Si estàs d'acord, fer més soroll que canvi el món cada segon, la teua acció és conseqüència diferida. Va de bo, hem despertat les gàrgoles fartes de protegir qui ens ha tallat les ales. Amb els versos que hem llegit, els besos que hem plorat, per fi m'ha après que és important tindre consciència de classe. Imparables, seguim estirant fort contra els culpables d'este sistema opressor. Ingovernables, mort al Borbón, ja veurem si és inviolable quan l'estac arribi al cor. Qui no recorda la seva història està condenat a repetir. No borrarem de la memòria tot allò que m'ha aconseguit. La nostra lluita és la seva fòbia. Orgull de classe treu pit. Escriu i crida que la cultura és vida, el motor i l'eixida d'aquest món malparit. La nostra estaca seguim estirant fort. La retallada ha decidit la nostra sort. Benvinguts a l'era de la desinformació. Contra poder, contra cultures, tot el nostre suport. La nostra estaca seguim estirant fort. La retallada ha decidit la nostra sort. Benvingudes a l'era de la revolució. Si remem totes juntes arribarem a bon port. Mm-hmm. memòries, el record d'aquelles lluites perseguides on els nostres avis no emigrats i van deixar la vida. Condemnats per rancor dels vencedors, no callis crida, guanyarem, primer avís, farem córrer Letícia. Catalunya està venuda per la burgesia, la ciència ens vigila, el capital castiga, amb llàgrimes de neoliberal critiquem les polítiques socials. Jo m'omplo la piscina, no hi ha democràcia efectiva en monarquia, hem d'aprendre de França i afilar la guillotina. T'han menjat al cap la llibertat d'estar explotant, l'han transformat en normalitat, ens estan robant la vida. Cuba segueix presa del bloqueig yanqui, però tranqui, criden llibertat tots aquests liberals. Llibertat és sanitat, educació, tenir una llar, que no t'ataquin per ser negra, dona o trans. La nostra estaca, seguim estirant fort, les retallades decidint la nostra sort. Benvinguts a l'era de la desinformació, contra poder, contra culturals, tot el nostre suport. La nostra estaca, seguim estirant fort, les retallades decidint la nostra sort. Benvingudes a l'era de la revolució, si remem totes juntes arribarem a bon port. Ajuda, però a través de la música combatim l'apatia. Suport mutu davant la policia, defensem el barri, defensem la bogeria. Si no ho tens clar, agafa una birra i dóna'm la mala clau, hasta en trobar la felicitat dins de la lluita. No som la fúmiga, però et farem vibrar. Venim sense col·labor, seria bo col·laborar. D'habitat regulant la llibertat, supedita del mercat, et portem el mutu del salt directe a l'auricular, el camí és llarg. A voltes difícil, la solució és expropiar i ocupar els edificis. És lícit odiar l'ofici que t'oprimeix, però la clau que obre tots els panys seràs tu mateix, així que... Salta, fluye, déjate llevar. Tiende puentes con tu gente, aprende a celebrar y apreciar la belleza del paisaje. La vida es un viaje, mi equipaje a rapear. Salta, corra, deixa't portar. Cuida la teva gent i aprena a celebrar i apreciar la bellesa del paisatge. Que la vida és un viatge, no importa. Javier, el mundo es una mierda. Y yo le contesté, quejándote no lo arreglas. Ponte en pie, aleja la tristeza, la pereza y otros vicios que secuestran tu conciencia. Y libérate de prejuicios que te restan. Que esta vez, nuestra meta es ir de fiesta. Y está bien, dar descanso a la cabeza, ser más zen. Que la hora es lo que cuenta y no el ayer, ni el mañana, ni las ganas de arreglar los errores del pasado, jamás volverás atrás. Siéntete importante, mira para adelante. Tú tienes el volante de tu mente y tu moral. Y es verdad, insisto, a veces la realidad es una mierda que te hunde y te deprime. Pero te cuento un secreto que he aprendido del cuaderno. No está fuera, sino dentro, esa luz que te hace libre, así que... Salta, corra, deixa't portar. Cuida la teva gent i aprena a celebrar i apreciar la bellesa del paisatge. Que la vida és un viatge, lo important no és arribar. Salta, fluye, déjate llevar. Tiende puentes con tu gente, aprende a celebrar y apreciar la belleza del paisaje. La vida es un viaje y mi equipaje rapear. Salta, corra, deixa't portar. Cuida la teva gent, aprena a celebrar i apreciar la bellesa del paisatge. Que la vida és un viatge, no importa més arribar. Salta, fluye, déjate llevar. Per poder fer trobar-me amb tu, turururu, i estar amb tu. Ets la persona que m'alegra nit i dia. Amb el cor plené de la mà vull caminar. Amb el cor content tot l'amor et vull donar. Al teu costat, ararara, sempre al teu costat. I gaudir de la nostra felicitat. És la rumba valenciana, el ball que mai s'acaba. És el so de la guitarra, tot un símbol d'identitat. Content el temps aturaria i ja triaré, lere, lere, sempre triaré i t'assegure que mai et fallaré. És la rumba valenciana, el ball que mai s'acaba, és el so de la guitarra, tot un símbol d'identitat. Seran els ulls o la mirada que em tenen enamorada, o pot ser el teu somriure que desperta sinceritat. Bernia sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y trobarme en tu turururu y estar en tu. Es la persona que me alegra nit y día. A mi cor plené. Hemos elegido para poner el fondo musical a esta programación especial dando cobertura a la huelga general de hoy, 29 de mayo, en Valencia. Canciones de las bandas que participan en el ciclo Canter Música en la Zona Cero, organizando un ciclo que organiza 5 conciertos en Catarroja, Aldaya, Chiva, Paiporta y HMSI, localidades afectadas por la dana del mes de octubre. Un ciclo que lleva por lema Música en la Zona Cero y que se enmarca dentro del proyecto Canter, que ha diseñado la Federación Valenciana de la Industria Musical. Los conciertos comenzaron el pasado sábado, el 17 de mayo, en Catarroja, con Miquel Gil, Apolo e Isma Romero. Todos ellos han sonado aquí, en el Club de Amigos del Crimen, en esta cobertura especial de Radio Clara. El pasado sábado 24 de mayo tocaron The Shack Sharks y Martina Sabariego. Y esto fue en Aldaya. Y para el domingo 25 de mayo, tomaron el escenario Sujeto K y Amazonians. Los últimos en Chiva. Y queda por delante los conciertos de Paiporta para este sábado día 31 de mayo a las 18 horas en la Plaza Soleira con los Badlands, Noviembre Electric y Sociología Animal. Y para allá el sábado 14 de junio en Algemesí, en la Plaza Mayor, y a las 11 y media María Faubel, Bernia, que están sonando de fondo, y News. A mejor plene, a mejor plene.

si sí o si no. Jo sóc de Barça, és que tu mai aniràs, perquè no posen la mateixa cançó. Thank you. desitjar-te i se m'oblida. No sé com desfer-me d'esta tonteria. Pense en tu de nit, també pense de dia. Eres tu la meua melodia. Et vull però tot dia, quina dualitat. Ens arranquem la roba com dos animals. Sé que m'agrades i jo a tu, però estem perduts. Tot està difús, anem directe a l'empastrada. Jo sóc de mar, tu de muntanya. Jo sóc la neu, tu eres la cara. És impossible controlar-ho i tot esclata. I tornem a començar com dos idiotes. Quanta tonteria, de l'amor a l'odi sols hi ha un pas. Som una bomba nuclear a punt de rebentar qualsevol dia. No hi ha forma d'evolucionar. Serà millor deixar-ho estar. Jo sóc de mar, tu de muntanya. Jo sóc la creu, tu eres la cara. És impossible controlar-ho i tot esclata. I tornem a començar com dos idiotes. Quanta tonteria, de l'amor a l'odi sols hi ha un pas. Som una bomba nuclear a punt de rebentar qualsevol dia. No hi ha forma d'evolucionar. Serà millor deixar-ho estar. Descontrolats, despullant-nos com dos animals. Descontrolats, abraçant-nos com dos animals. Descontrolats, mossegant-nos com dos animals. Com dos animals. Tornem a començar com dos idiotes. Quanta tonteria, de l'amor a l'odi sols hi ha un pas. Despedimos con News esta edición especial del Club de Amigos del Crimen. En la programación especial también, dando cobertura a la huelga general. Desde Radio Clara en el 104.4 de la FM.